Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Llegando a todo el país con la mejor señal de vuestra sintonía, aquí a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Gracias, gracias por todas vuestras atenciones, por las citas que todos los días se dan aquí a través de este programa tan importante para la familia, para todos nuestros radioescuchas, siempre aquellos que buscan normalizar, aquellos que buscan la salud, aquellos que perdieron la salud y buscan restablecerla, aquellos que buscan la armonía, la paz, el orden, la justicia, el amor, bueno, aquellos que buscan que este planeta, esta prueba de vida, se desarrolle como debe ser. Y bueno, estamos aquí para poder compartir todos los temas en salud que fueran necesarios, como también siempre invitarlos a las conferencias, cursos, talleres, la campaña de salud médica integral que siempre se están desarrollando, todas esas actividades en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Y bueno, siempre uno de los temas que siempre hay que desarrollar son las enfermedades mentales. Es el estrés, el nerviosismo, y bueno, inclusive hasta los problemas de inflamación de los nervios, las neurastenias, es decir, el agotamiento, ¿no?, también del sistema nervioso. Mucha gente vive agotada, ¿no?, por la mucha labor que realiza. A veces muchos tienen que ejercer dos trabajos juntos, continuos, y llegan pues muy agotados a su casa. Otros tienen un pequeño negocio, una pulpería, una tienda o cualquier negocio, que no solamente tienen que esforzarse en laborar, en trabajar 8 horas, sino se van a veces duplican las horas, 12 horas, 14, 15 horas, y lógicamente es un trabajo bastante cansado. otras mamás están pues en el hogar atendiendo a los suyos durante todo el día. Ellas sí prácticamente muchas veces ni duermen, porque tienen que estar a 2 y 3 turnos siempre atentos, sobre todo cuando hay pequeños, cuando hay niños, en fin. Bueno, es una prueba de vida muy dura para muchos, pero también gloriosa para aquellos que transforman esas experiencias en un futuro mejor, o que buscan superarse, venciendo obstáculos, venciendo retos, y que quieren salir adelante. Así es que la idea es salir adelante, porque la prueba de la vida nos dice de que o se triunfa o se fracasa. Y si en una se cae, pues en la otra se levanta y se sigue para adelante. Es así. Pero hay muchos que se quedan en la caída, se quedan en el fracaso, se quedan en el pasado, se quedan y no salen. Entonces, para ellos hay que empujarles, darles una ayudadita, una empujadita para que vuelvan a levantarse y sigan para adelante. Entonces, vamos a hablar un poco sobre por qué se agota el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso sufre a veces las consecuencias de un agotamiento, de un sobreesfuerzo, puede ser mental o un sobreesfuerzo físico? Generalmente hay pacientes que viven sometidos a tensiones continuas, es decir, terminan el día tensionados hasta con insomnio y comienzan el siguiente día nuevamente con tensión, y así van de día en día agotando esa energía que es tan importante en nuestras células, en el cerebro y en todos los órganos. A veces hay seres que viven emociones y que, bueno, a veces son emociones exageradas, ¿no? Por decir, aquellos que están adictos a las drogas, aquellos que fuman 10 cajetillas, 8, 15 cajetillas diarias, aquellos que toman bebidas alcohólicas ya en forma continua, y producto de todo eso es que viven emociones exageradas. Es así. Entonces, cuando se agota el sistema nervioso, lo primero que aparece es la fatiga. Una fatiga que puede ser física, de no querer hacer nada, de la falta de voluntad, y lo otro es la fatiga mental, donde, como quien dice, estamos mírame y no me toques, ¿no? Es decir, un mal humor, la irritabilidad que es constante. Y bueno, producto después de todo eso, viene lo que se llama pues la caída en depresión. Y por cierto, bajan las defensas, entonces como que prácticamente el ser humano se abandona, vive en una dejadez, un abandono, y bueno, pues a lo que venga. Después, muchas veces también acompañan dolores de cabeza, dolores en algún lugar del cuerpo, y bueno, pues prácticamente es como que vive en una desgracia, llena de temores, de desconfianza, se distrae, y bueno, entonces son síntomas que no debemos permitir, indudablemente. Tenemos que buscar la forma de que se restablezca el sistema nervioso. Por eso que mucho, enormemente, tiene que haber los buenos hábitos siempre para vencer cualquier problema, comenzando por un régimen de alimentación muy sana, muy natural, y también activarse, en vez de estar compungidos, tristes, melancólicos, en un estado sedentario, sea acostados o sentados, hay que buscar activarse. Ahí ya tenemos una de las primeras medidas importantes dentro del tratamiento para el agotamiento del sistema nervioso. Es decir, por ejemplo, el salir de la casa, es como automáticamente estamos saliendo del problema. Buscar experiencias nuevas, experiencias gratas. Por ejemplo, salirse un día al campo, estar ahí junto al río, es maravilloso. Es como que la naturaleza poco a poco nos va relajando. Y si hacemos algún tipo de ejercicio, mucho mejor. En otras palabras, hay que cambiar de ambiente. Y eso resulta muy beneficioso. Y lógicamente dormir a las horas adecuadas, necesarias. Quizás necesitamos un relajamiento con una ducha, un baño con agüita tibia, ¿no? No estaría mal. O mucho mejor, pues, si usted ha servido un puñado de flores, de rosas, junta usted todas las flores, o va a donde expenden flores y en ventas por kilo, medio kilo, y se compra pues un cuarto de kilo, medio kilo, y las hace hervir y se busca una tina, y ahí se sumerge usted después de haber hervido esas flores, y pues usted va a estar inolvidablemente relajado. Va a tener un, digamos, una paz, una armonía, un equilibrio, al menos por algunas horas, o quizás por una semana. Eso es muy importante dentro del relajamiento, con, digamos, las flores. ¿Y por qué las flores? ¿Por qué no las hojas, las plantas? Lo que pasa es que las flores están impregnadas con un tipo de energía, digamos, de sentimientos puros. Son sentimientos puros materializados en las flores. Esos sentimientos que los tenemos en nuestro interior también están en las flores. Y las flores, cuando uno ya las hace hervir para bañarse, queda impregnada el agua en esas, en ese tipo de energía, en esas emociones que son de paz, de tranquilidad, de amor, de ternura. Y bueno, nos relajan, pues, ¿no? Es lo que generalmente muchos chamanes le llaman las limpias. Vamos a hacerte una limpia, dicen, ¿no? Paga pues tus 100 soles, 150 soles y vas a quedar, pero sano. Claro, el que lo hace aparentemente dice, ¿qué pasó? Esto es brujería, pero no hay nada de brujería. Simplemente, como toda la naturaleza tiene principios activos biológicos, bueno, las flores también lo tienen, y pues cuyo efecto es relajante, altamente relajante. Entonces por ahí tiene pues algunas opciones muy buenas, muy buenas. Y bueno, mucho mejor si usted conversa con las flores. ¿Por qué? Porque parecería uno estar medio loco ya de remate. Que la naturaleza es viviente. La naturaleza entiende cuáles son nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Hasta el hecho de ir a abrazarse a un árbol. El árbol despliega energía y recibe energía y transmuta energías. Entonces, si usted está con energías de depresión, de angustia, de estado de pánico, bueno, el arbolito le va a ayudar siempre y cuando usted se haga su amigo primeramente. Vaya, lo abrace, le converse, y bueno, y puede hacerlo constantemente. Entonces también ahí tiene un consejo natural, pues, de lo mejor, como una medicina para los nervios, ¿correcto? Entonces, por ese lado también consuma un poquito más de ácidos grasos esenciales. Aquellos que están agotados el sistema nervioso, consuman sus pecanas, consuman la palta, una paltita diaria o media, su ajonjolí, sus semillitas oleaginosas, ¿no? Pueden ser de ajonjolí, pueden ser de zapallo, pueden ser de girasol, de sacha inchi. En fin, tenemos una variedad enorme, hasta la linaza, ¿correcto? Después, su leche vegetal también, indudablemente, es muy buena. Y distráigase, busque distraerse, busque una actividad sana de esparcimiento. Vea una buena película, salga, camine, o dé varias vueltas de caminata al parque, escuche una buena música, que sea, por cierto, relajante, utilice algún tipo de ropa así suelta, cómoda, disfrute de una buena ensalada, puede ser de brócoli, una ensalada agradable. Bueno, y más bien no se atreva pues a tomar café o alguna bebida por ahí que no sea la más adecuada, ¿no? Porque los psicoactivos no convienen. Entonces, con todas estas recomendaciones, usted va a estar de lo mejor. Ahora, mucho mejor pues si usted se va a la montaña, sale al campo, por ahí, con su carpa, en algún lugar seguro. Bueno, mucho mejor todavía, mucho mejor. Bueno, y así tenemos prácticamente el uso de la hidroterapia, también es muy bueno. Ahora en plantas para el agotamiento nervioso, ahí está lo bueno. Bueno, tómese su SPGOI, es excelente, unas dos cápsulas con los alimentos, sus 20 gotas de Valerín, de Maxín, también puede tomarlo cada 6 horas, o mejor cada 4 horas. ¿Qué más? La agüita de canela es una maravilla. Tómese usted en infusión la agüita de astillas de canela, o vierte un puñado de astillas en medio litro de agua hirviendo y lo deja en infusión ahí por unos 10-15 minutos. ¡Qué maravilla! Tómese una tacita antes de cada alimento. Así es. Ahora, si quiere tener optimismo, está compungido, pesimista, bueno, busque el perejil. El perejil es muy bueno para aquellos que les falta optimismo también. Inclusive puede agregarle a la canela, también es muy bueno. Y así, bueno, tenemos varios elementos importantes, pero lo más importante de todo es la fe en el Creador, la fe en Dios. Pedirle mediante ayuno, oración, ¿no?, paz y tranquilidad al Señor, que todo lo puede. Indudablemente que si uno le pide pan aquí a nuestro Padre, no nos va a dar piedras, ¿no?, aquí en la tierra. Ahora, pues, ya usted imagínese si usted le pide ayuda al Padre Celestial, al Padre de todas las criaturas del universo, de todos los hijos e hijas de la creación, pues Él inmediatamente va a buscar todo lo posible e imposible, para Él no hay nada imposible, para restablecer su salud, para buscar la solución más adecuada, de acuerdo a las circunstancias quizás difíciles que usted esté pasando. Correcto. Entonces, siempre hay que acudir en primer lugar al Creador del universo, porque la ley y el principio dicen, no es el médico ni la medicina la que cura, es la energía la que cura, es la naturaleza la que cura. ¿Y qué naturaleza? La naturaleza divina. Primero, siempre mirada hacia arriba, pensamientos elevados, pensamientos de, si es que uno ha cometido faltas, de arrepentimiento, de dolor de alma, de dolor de corazón. Es muy normal hacerlo, ¿no? Es como ser un hijo, tener el comportamiento de un hijo o una hija pródiga, ¿cierto? Como tener el comportamiento de un hijo pródigo, donde uno pues recapacita y reflexiona y dice, Señor, perdóname por mis faltas que he cometido, o como también quiero perdonar por las ofensas que me han hecho, y Señor, perdónalos porque me hicieron ofensas y que ellos no saben lo que hicieron. Entonces eso también descarga, ayuda bastante, enormemente, cuando hay un agotamiento nervioso. Entonces eso es, creo, lo más importante, lo más excelso, es la energía curativa más inmediata, más rápida, para que uno vuelva a encontrar la solución más adecuada al problema, que quizás sea difícil de darle solución, y tener mucha paciencia. Es así, quien persevera triunfa. Es así, quizás queremos la solución ya, al momento, pero acuérdese que somos probados en la paciencia, porque no se pueden atropellar hechos, circunstancias, porque uno quiere el capricho de ya solucionar el problema. Todo tiene la solución en el momento adecuado, en el instante adecuado, en el tiempo adecuado. Eso es así, para toda cosa, para toda acción, para todo lo que queremos hasta materializar. Todo se materializa en el momento que uno a veces menos lo piensa. Pero acuérdense que nada se va a materializar estando sentados. La fe mueve montañas. Hay que activar a los elementos de la naturaleza. Hay que poner en movimiento a todas las circunstancias, los elementos, los hechos, todo aquello que uno desea materializar. En la medida que uno activa más rápido la fe, pues la materialización es mucho más rápida. Es como, imaginémonos, la materialización de Dios en todo lo que Él hace. Él realiza, materializa las cosas en la unidad más microscópica del tiempo. ¿Y cuál será esa unidad más microscópica del tiempo? Bueno, no estamos hablando de tiempos terrenales, sino de tiempos celestiales, en las cuales, por decir, de 100 años terrenales equivaldrían a un segundo celestial. Algo así. Imagínense medir el tiempo celestial, que un solo segundo de ese tiempo divino equivale a 100 años terrenales. En las cuales pues uno no llega, o llega pero así a las justas, ¿no? 100 años, bueno, en mi caso pienso, tengo mucha fe de llegar mínimo 120 años, y eso para arriba todavía, 120 años hacia arriba, es decir, lo más mínimo donde todavía tengo que trepar una montaña a los 120 años. Y bueno, pues es así, para eso hay que conservar nuestras células. Nuestra mente tiene que ser siempre una mente joven, una mente activa, y se consigue. Todo es posible, pues, para aquel que cree. En cambio, el pesimista dice, no, capaz llegue a los 30 años, 40 años, 50 años, no sé. Lógicamente, pues, falta decisiones para que uno pueda materializar todos los deseos que uno desee sanamente. Entonces es bastante importante entender estas leyes espirituales para que las cosas pues siempre tengan buen curso, todos los acontecimientos tengan buen curso. Entonces ya sabe que el Creador es fuente de vida, el Creador del universo y de toda forma de vida, Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. El problema está que los hijos no quieren. El problema está en nosotros, ¿no? Que nos volvemos tercos, nos volvemos apáticos, dudamos, no cultivamos la fe que mueve montañas, sino que nos volvemos desconfiados. ¿Podrá el Creador? Todavía dice mucho. ¿Será posible que me haga este milagrito? Lógicamente que a veces también la actitud de pedir es una actitud a veces no tan sana. Hay gente que tiene una actitud arrogante. Ya pues, como en el pasado, ¿se acuerdan el pueblo de Israel? Cuando le pedía al Creador, si tú eres Dios, le decían todavía, o sea, lo ponían a prueba. Si tú eres Dios, pues danos pues de beber, de tomar agua, aquí en pleno desierto, donde no hay pero ni una gota de agua. Si tú eres Dios, así lo ponían a prueba el Creador. Si tú eres Dios, danos de comer, pues tenemos hambre. Allá en Egipto teníamos al menos cicoyas, teníamos trigo, cebolla, ajos. Y acá no tenemos nada, ya estamos hartos de este maná que nos das todos los días. Es un pueblo muy rebelde, indudablemente, un pueblo que llegó a la mucha insolencia, pero eso era porque fue contagiado por las costumbres egipcias. Pero Dios es un Dios amoroso, es un Dios que comprende la soberbia de los hijos, la jactancia de los hijos, y bueno, Él tiene mucha paciencia. Bueno, Él es infinito en paciencia. Y bueno, Él dice, estos hijos no saben lo que están haciendo. Pero bueno, necesitarán algunas lecciones para que vayan poco a poco avanzando en ese aprendizaje de lo que es la humildad. De solicitar las cosas como hijos en humildad, en mansedumbre, para que sean mansos de corazón. No sean altaneros, orgullosos, vanidosos, jactanciosos. Y así, bueno, el Creador, como un gran maestro, nos va enseñando, ¿no?, a tener mejores actitudes, hasta para hacer una oración. Entonces el Creador, más que los hechos, mide nuestras intenciones, nuestras actitudes, más que los hechos, porque bueno, nadie está libre de caminar y pum, caerse en un hueco, ¿no?, o cometer un error. Nadie está libre, pero el Creador desea que salgamos adelante, nos levantemos, alcemos la cabeza firmes y decidamos avanzar y salir del problema, y que el problema quede solamente como una experiencia, nada más. Entonces, esa es la maravillosa e infinita misericordia del Creador. Desgraciadamente, pues las religiones o los grupos esotéricos, los llamados místicos, nos presentan a veces a un Dios totalmente deformado. Nos presentan a un Dios que, bueno, Él es dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Tampoco. Hay leyes en el universo que cumplir. Hay leyes que respetar. Entonces tampoco a veces las cosas no son así. Dios es, acuérdense que Dios tiene celos naturales de proteger su creación, de proteger sus hijos. Para eso que Él ordena al universo mediante leyes, en la moral, en la espiritualidad, leyes físicas que se rigen los átomos, las moléculas, los poros de cada cuerpo, los astros, y todo el universo en su conjunto está regido por leyes. Un ejemplo nomás, imagínese usted, ¿qué sería si nosotros se nos quita solamente esta ley de la cohesión? Una de las tantas leyes. ¿Qué sucede si se nos nos abandona la ley de la cohesión? Estamos hablando físicamente. Esta ley de la cohesión. ¿Estaríamos unidos como planeta, o como nuestro cuerpo estaría unido? Definitivamente que no. Si se nos retira la cohesión, pues no hay nada que una. Es como un pegamento natural, maravilloso, que une el cuerpo con el cerebro y todos los órganos, el hígado, el vaso, los riñones, y todo en unidad marcha en sincronía, en armonía, en equilibrio, gracias a la cohesión. De lo contrario, si se abandona esta ley de la cohesión, estaríamos como nómades en el universo, estaríamos como un limo, de esparcidas nuestras moléculas, nuestros poros. El espíritu estaría ahí que aletea solito, buscando, bueno, pues hacer alianza con moléculas, con átomos, con poros, con sistemas, con órganos, para poder, bueno, avanzar, para poder materializar sus deseos, sus anhelos. Por eso nuestro cuerpo es como una herramienta de trabajo que hay que tratarla con mucha delicadeza. Nuestro cuerpo necesita mucha delicadeza, necesita limpieza, necesita estar activo, necesita alimentos de lo más puro, de lo más sano. No vamos a embotarnos ahí y consumir, pues, animales muertos de ningún tipo. Tenemos que buscar que el alimento sea el más puro para que evolucione también el cuerpo, porque no solamente evolucione el espíritu, hay que hacer evolucionar también la materia. Dios nos da esta ley maravillosa de la cohesión y también del paralelismo de evolución igualitaria. Es otra ley desconocida por la humanidad. Esta ley significa que Dios concede igualdad en la evolución de la materia y del espíritu. La materia también tiene derecho a evolucionar. El espíritu en todas las formas también tiene derecho a evolucionar, por eso se llama paralelismo de evolución igualitaria. O sea, ambos, cuerpo y mente y espíritu, marchan en paralelo en la evolución. Significa que no hay que tratar mal a nuestro cuerpo. Hay que tratarlo bien, hay que darle el alimento adecuado y necesario, así como el alimento para el espíritu también adecuado y necesario. El alimento para la mente, mente sana en cuerpo sano. Pensamientos, ideas de lo más puras, de lo más sanas. Sería pues lo máximo si nuestras ideas que generamos serían ideas en inocencia. Imagínense, es la máxima jerarquía de la creación mental en el universo. Esas ideas en inocencia solamente las generan los niños. Los niños en inocencia, en pureza, pues, en pureza. Y si, bueno, nos hemos salido de esa pureza, pues hay que retomarla. Hay que retomarla. Y bueno, desde ese punto de vista, avanzamos mucho mejor, ¿no? Avanzamos mucho mejor, porque el mejor protector de los niños es la inocencia, que se traduce también en su ángel de la guarda. Quizás muchos no crean que Cristo en el pasado pidió al Creador para que nos acompañe, ¿cierto? Un ángel durante toda nuestra vida, el ángel de la guarda. Y que en verdad hay que reconocer que somos muy ingratos. Somos muy ingratos. Pensamos que estamos solitos. Y no conversamos, no lo llamamos a nuestro ángel de la guarda. Bueno, unos piden uno, otros piden dos, otros piden tres, otros piden cuatro. Y bueno, es la ley de los pedidos. Y bueno, es importante siempre conversar con nuestro ángel, que ahí desde lo invisible siempre nos acompaña, y que también el ángel de la guarda representa, ojo, al libre albedrío. Nuestro libre albedrío está representado por el ángel de la guarda, que en los momentos difíciles, donde uno a veces no sabe qué tomar una decisión, hace la consulta y se traduce que uno toma una buena decisión. Porque el mismo libre albedrío, que es el ángel de la guarda, va a actuar conforme, lo deseado, pero siempre y cuando sea bueno para el espíritu. Porque si no es adecuado, a veces puede estar prevaleciendo el capricho, ¿cierto? El deseo impuro, entonces eso no es nada bueno. Pero si el espíritu insiste, pues tendrá que vivir experiencias amargas. El ángel de la guarda simplemente obedece, nada más. Y tiene que vivir experiencias muy amargas por una mala decisión, un mal pensamiento. Y bueno, pues así se avanza, así se evoluciona. Se dan cuenta. A veces no todas son sensaciones agradables. Hay sensaciones que aparentemente son agradables. Y saben algo que a veces nos preguntamos, que las sensaciones que más se aprenden del espíritu y que las vive más intensamente, es algo curioso, son las sensaciones negativas. El espíritu más intensamente vive las sensaciones malas, negativas, que las sensaciones buenas, las sensaciones positivas. ¿Por qué será? Bueno, tiene sus explicaciones, porque quizás las sensaciones buenas y positivas son muy rápidas. Por ejemplo, la felicidad es fugaz, la alegría es fugaz, así muy rápida. Pero las sensaciones negativas como que es como una trampa, una atarraya ahí que no deja salir al espíritu. Y el espíritu, bueno, se encamota, como decimos, y vive esas experiencias negativas de cualquier orden, de cualquier orden. Y bueno, pues así es la evolución del ser humano. La idea es vivir a perpetuidad en un paraíso, por ejemplo, en sensaciones buenas, positivas. Por ejemplo, nuestro planeta ha pasado por más de 18 paraísos terrenales. Imagínense qué sensaciones de plenitud, de gozo deben haber vivido, pero quizás eran muy fugaces, muy rápidos. Hasta ahora, pues bueno, no ha permanecido un paraíso por tantos años. En este momento no estamos viviendo un paraíso. La humanidad vive intensamente lo malo, lo negativo. Todo el día la gente anda atropellándose, buscando solamente el dios dinero. Es el que prevalece en la mayoría de la gente, en creyentes y no creyentes. Los creyentes también dependen, pues, del dinero y andan atrás de ese dios, como los no creyentes, que mucho más todavía. Y entonces, pues, a la larga es como sellarse. ¿No? Por eso se habla de los sellados por la bestia y los sellados por el cordero. Imagínense qué horrible ser sellado por la bestia. No es que nos vengan a poner un tapón ahí, abre tu mano, ya, ¡fua! Un tapón ahí, ya, este es el sello de la bestia. No, eso es entenderlo físicamente. El sello de la bestia es el sello mental a nuestras costumbres. Ese es el sello de la bestia, el sello que nos lleva a actuar mal, a programar para actuar mal. Por ejemplo, las damas que ven telenovelas donde no hay nada bueno, están selladas por la bestia. En cambio, las mujeres que viven una vida ordenada, que estudian, laboran bien, trabajan bien, cumplen con todas sus responsabilidades, están selladas por el cordero. Es así. El libertino, pues, está sellado por la bestia. El ordenado, por el cordero. El que estudia a Dios está sellándose con el cordero. El que no estudia al Creador, pues, está simplemente sellándose con la ignorancia, con la bestia. Entonces es muy importante, ¿no?, de unir nuestros sentimientos, de unir nuestra aura, nuestro campo magnético, nuestras emociones hacia la luz, al Creador, y no desprendernos, estar atentos, vigilantes. Sé que no es fácil, indudablemente que no, porque las entretenciones de la vida rapidito desequilibran al ser humano. En un momento está con Dios y, Señor, Dios mío, cuánto te amo, y no me abandones, y esto, el otro. Y pasan los segundos nomás, los minutos, ya se abandonó ya. Ya le tocaron el timbre de su casa o que tiene que realizar cualquier compromiso, y se desorbitó, se olvidó que Dios, cuánto te amo, y esto, el otro, y no me abandone. Pues el ser humano es muy volátil, se dispersa muy fácilmente. Por eso en unos momentos estamos con Dios y en otros momentos nos abandonamos de Dios. Entonces, pero ahí está la práctica, pues. Ahí está el perseverar, el insistir en todo momento. Muchos dirán, pero qué fastidioso debe ser estar fastidiando a Dios en cada momento, a cada rato, en todo lo que hagamos. ¿Qué fastidioso debe ser? Capaz Dios se fastidia y este hijo me cae chinchoso, está cada rato que tocándome la barriguita, que esto, que el otro, que Señor, que te amo cada rato. Ya. Bueno, ponte un costado ya. No es así. El Creador es eternamente bondadoso, amoroso, compasivo. Es como que uno como padre eternal quisiera pues que todo el día nos den abrazos los hijos. Y viceversa también abrazarlos. Es agradable, ¿no? Son sensaciones de magnetismo agradable, estar todo el día pues dándole su besito y su abrazo a los hijos, a las hijas, y bueno, y más aún todavía cuando son pequeñitos, es más agradable, es una sensación más agradable cuando están pequeñitos, ¿no? Cuando ellos en su inocencia corren, juegan y vienen y se abrazan, ¿no? Entonces uno quisiera pues vivir esas sensaciones. Igual también el Creador, Él quiere vivir esas sensaciones con todos los hijos de la creación, de que jamás se abandonen, porque el día que se abandonen, pues tendrán que vivir sus experiencias en abandono, pues, de la luz, en abandono del Creador, a lo que venga, como amanezca el día, ¿no? A lo que venga. Y generalmente, pues, acuérdense que este mundo, este planeta, en este momento no está tanto en la luz. Este planeta está desequilibrado. La gente camina como zombies, sin rumbo, no saben qué es lo que quieren, ni a dónde van, ni de dónde vienen. Eso es espantoso, ¿no? Son pocos los que se estudian a sí mismos, se conocen a sí mismos, estudian al Creador. Cuando digo estudian al Creador es sin la religión, porque si usted va a la religión ya se fundió. Prácticamente usted va a ser cuadriculado. Usted va a actuar como un zombie, ¿no? Donde lo que le diga el gurú, el pastor, el cura, eso es lo que va a hacer, ¿no? Y bueno, va a ser manipulado su libre albedrío. Estamos hablando de un estudio individual, de un estudio personal, de una manifestación también personal con el Creador. Entonces es interesante, ¿no? Estos tipos de consejos que pues todos los necesitamos, quien habla y todos necesitamos vivir momentos agradables, momentos espirituales, y si fuera pues toda la vida, ¿no? Toda la vida como debería ser. Pero repito, estamos en un mundo donde somos probados. Ser probado, bueno, es muy normal en este planeta. En un paraíso generalmente casi no se piden ser probados. Simplemente se desarrollan las leyes de paraíso, las leyes naturales. Pero en estos momentos todo de espíritu es probado. Somos probados en el tiempo, ¿qué hacemos segundo a segundo? Minuto a minuto, ¿qué hacemos hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? Imagínense, muchos son probados en el tiempo y viven solamente actuando mal, negativamente. Cada segundo que pasa en las tinieblas, haciendo el mal, es como alejarse más y más del Creador, alejarse del reino de los cielos, distante, distante y distante, como el hijo pródigo que se escapa, se va de su casa, de su hogar, donde todo lo tenía, el amor, el afecto y todo. Entonces somos probados en el tiempo para ver qué hacemos, qué uso hacemos del tiempo, si lo aprovechamos al máximo o lo desperdiciamos. Hay cuánto vago en el planeta que para perdiendo el tiempo, paran en las esquinas conversando de cuántos goles le metió el equipo al otro equipo, y bueno, y ahí tomando, fumando, perdiendo el tiempo. ¿Cuánto se pierde el tiempo? Y como el tiempo es viviente, en el momento que estemos frente al Creador, el tiempo habla. Porque todo es viviente, dice, este espíritu no supo aprovechar de mi tiempo. Y bueno, está pidiendo que otra vez haga alianza con el tiempo, conmigo. Pero, pues, ¿qué hago? No lo aprovecha el tiempo. entonces vamos a darle poquito tiempo nomás, ¿no? Poco tiempo de vida, porque más bien estoy viendo que va a emplear mal mi tiempo. Y así pues hay de todo en la viña, ¿no? Y somos probados no solo en el tiempo, sino en las ideas, a ver qué ideas generamos. Ideas de bondad, ideas de amor, ideas de luz, ideas de bien, o ideas individualistas, egoístas, ideas para hacer el mal al prójimo. Entonces, somos probados en lo espiritual, en las ideas también, así como somos probados en el tiempo. Y somos probados también en lo material. ¿Qué uso le damos a cada molécula que está a nuestro cargo? Por ejemplo, tenemos una casa y tenemos muchas habitaciones sin darle uso, mientras la gente no sabe dónde ir, dónde encontrar un abrigo, un lugar. Claro, no podemos meter también a cualquier persona, ¿no? Porque a veces puede entrar un ladrón ahí, pues, y bueno, y llevarse todo. Pero más o menos le digo, de lo correcto a lo incorrecto, ¿no? No le damos uso, a veces tenemos demasiada ropa, y no le damos uso también. Somos probados en lo material. A veces tenemos, por decir, demasiados baños y solamente utilizamos uno y tenemos 4 o 5 baños. También somos probados en darle uso a las cosas. Y mientras más se tenga, ojo, más compromiso se tiene ante el Creador, porque hay que responder como los talentos, pues, ¿no? La parábola de los talentos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto se nos da a cada uno para administrarlo, para darle uso, para hacerlo evolucionar? Y pues en ese aspecto es mejor no tener o tener lo necesario, ¿no? Lo adecuado, nada más. Y si tenemos mucho, porque estamos siendo probados con ese mucho. ¿Qué estamos haciendo con ese bastante? Y tenemos que responder, porque la materia también tiene derecho pues a evolucionar. Así como una plantita evoluciona, transmuta cuando la hacemos reencarnar en nuestro cuerpo, consumiéndola, ¿no?, como un alimento sano y natural. Entonces ella también va evolucionando en esas transformaciones, en esas mutaciones. Pero no hemos pedido, por ejemplo, matar, ¿no?, a otras geometrías, a los animales, para hacerlos evolucionar. No es así. Pueden haber excepciones, quizás por ahí un microbio, una bacteria, donde su evolución sea en esa forma, ¿no? Pero no es así tan de fácil entenderlo. Menos, pues, darnos el libertinaje, ¿no? A ver, voy a hacer evolucionar este pollito, pasa para adentro, a este cuisito, pasa para adentro, a este gatito, pasa para adentro, a esta palomita, pasa para adentro, ¿no? Hay que entender muy bien las alianzas que hemos hecho en esta existencia, en esta vida. Por eso que siempre es bueno buscar las consultas si uno tiene dudas. Consultar. Sí, no es bueno mandarse solo si uno tiene dudas. Bueno, son interesantes consejos que siempre aquí usted los escucha todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y también hay algo que nos preocupa bastante, es en estos momentos son los cambios en el medio ambiente, los cambios climatológicos en el planeta están muy fuertes. En Estados Unidos, en Europa, acá nomás en Puno, cómo mueren las alpacas, las llamas, llega más de un metro la nieve. Y desgraciadamente, pues, mueren estas geometrías. Porque los cambios climatológicos están fuertes, temperatura 10, 20, 30 grados bajo cero. Hay otros lugares que es 40 grados bajo cero. Imagínese usted si le toca estar ahí una media horita. Si no tiene un aire acondicionado, ¿no? Pues usted se muere, ¿no? Son temperaturas extremas. Y en otros lugares, las lluvias torrenciales que hacen desastres, cantidad de agua. Y así los climas están cada vez más cambiantes. Y lógicamente todo esto obedece al mal actuar, al mal accionar del ser humano. Los climas cambian porque el ser humano actúa mal. Es así, esa es una ley aquí en este planeta. Si el ser humano actúa bien, los climas tienen otro comportamiento. Si el ser humano actúa mal, contaminando el aire, los lagos, el mar, los ríos, la atmósfera, ¿cómo va a responder la naturaleza? La naturaleza también tiene derecho a defenderse. Entonces la naturaleza actúa así, en desequilibrio, y no respeta ni niños, adultos, mujeres, hombres, simplemente actúa en esa defensa. Y entonces, después estamos lamentándonos, Señor, ¿por qué? Y mientras no nos pasa nada, nos volvemos indiferentes, ¿no? Estamos cebaditos, ahí gorditos, con bastante alimento, mientras por otro lado están que pasan las de Caín, y eso no debe pasar en nuestra mente, no podemos ser indiferentes. Debemos estar al tanto de lo que sucede también en otros lugares, porque ellos son nuestros hermanos. Espiritualmente somos hermanos todos, porque todos somos hijos de un solo Dios. Y no podemos estar, digamos, al margen, ¿no? Dar la espalda, ser indiferentes. Y así también los malos actos de los seres humanos como que aumentan terriblemente, como que más nos aproximamos a la ciudad antigua de Sodoma y Gomorra. La gente maltrata sus emociones, sus sentimientos. Imagínense, ahí, bueno, yo poco veo la noticia, pero generalmente estoy en los momentos más importantes, saltando así como un repaso. Y bueno, ayer mismo una noticia espantosa de un fulano que le intervienen vendiendo videos de pornografía, dice, infantil. O sea, depravados haciendo sexo con niñas, con niños. Es una cosa, pero simplemente aberrante, espantosa. Imagínese, ¿no? Ni siquiera le digo mejor que se imagine, pero así está este mundo. Y este degenerado puede meterlo a la cárcel, no le mete, porque está contribuyendo, es cómplice, pues. Decía, le preguntaban, ¿y por qué vende esto? Ay, bueno, para variar, solo para lo que me piden. O sea, eso es un degenerado también, pues. Es un degenerado. Para poder vender videos pornográficos infantiles. O sea, es espantoso, sencillamente. Cómo se trafica con la moral, con el sexo, con la inocencia, con los niños. Y bueno, se ven pues cosas ya que salen ya de lo aparentemente de lo que es normal, ¿no? Ya se salen de esos estribos y al mal se lo ve como bien. Inclusive al mal se lo legaliza. Imagínense cómo legalizar la marihuana. En Estados Unidos está legalizada, en muchos estados está legalizada la marihuana. O sea que ya es una ciudad pervertida, donde es normal andar con una cajetilla de 10, 15, 20 cigarrillos de marihuana. Y está la gente saliéndose de la realidad, volando alto, malogrando sus neuronas. Es que ya no pueden contener a esa avalancha de maldad en Estados Unidos. Entonces dicen, mejor vamos a legalizar la cosa. Y vamos a legalizar el vicio. Entonces el vicio en estos momentos tiene carta de ciudadanía. Está con su DNI, con licencia para degenerar, para matar, para pervertir. imagínense nomás que Estados Unidos tiene una ciudad especial de Las Vegas, esta ciudad de anfiteatro del vicio y la corrupción, donde están los mejores hoteles, los mejores casinos del planeta. Juegan a la ruleta y cuántos vicios ahí. Y vienen degenerados de otros países en su avión particular, lleno de dólares. No saben qué hacer para gastar en el vicio la plata. Llegan con cocineros, con todo, y se meten a estos centros anfiteatros del vicio y apuestan millones de dólares. Pues esa es la ciudad de Las Vegas. Imagínese usted ese lujo que se da el planeta, mientras por otro lado los niños mueren de hambre, de miseria, de dolor e ignorancia. Es espantoso, ¿no? Los extremos que se viven en este mundo. Pero es bueno estar al tanto, es bueno para discernir pues lo que es malo y lo que es bueno, ¿no? Sin necesidad de que usted se vaya pues a meter en lo malo, ¿no? Simplemente la observación debe estar dada siempre, constantemente, vigilantes, para que usted vigile también su moral, ¿no? Sus ideas, su salud. Entonces, en este momento la naturaleza está actuando con mucho furor, con mucho fastidio, con mucha cólera. Las moléculas del planeta están enojadas porque las autoridades corruptas, los gobiernos corruptos del planeta no hacen prácticamente nada por solucionar los problemas del medio ambiente. Simplemente no saben cómo robar, cómo llenarse los bolsillos, ¿no?, de dinero. Bueno, ahora ya no abren cuenta corriente porque rápido el mundo está globalizado. Simplemente compran mansiones, hacen subterráneos y ahí meten, pero por miles, los millones de dólares que roban. Otros los llevan a las islas donde están protegidos sus cuentas. Simplemente están con, ya no con nombre propio, sino con claves. O sea, esta es mi cuenta de 10 números y 20 letras. Y solo yo la sé nomás. Y solo por internet inclusive puedo sacar, transferir dinero. Entonces, estamos en esa situación actualmente, donde el mal campea y sigue avanzando. No se ve por ningún lado atizamientos de buena voluntad, porque cambia este mundo. Entonces, ahí es donde hay que protegernos, proteger a los suyos, proteger a los nuestros, a quienes nos rodean, y bueno, y de todas maneras, buscar la forma de hacer de este planeta un planeta de paz, de tranquilidad, de amor, de justicia, de bondad. Y bueno, estamos aquí siempre en estos momentos de reflexión. Y bueno, vamos, nos indican a unos mensajes muy importantes y regresamos aquí siempre con este espacio de la medicina holística, la medicina ortomolecular, la medicina hipocrática, la medicina de Dios. En breve momento, regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Ven, déjame tocarte. Tocarte. No te va a pasar nada. Es nuestro secreto. Es nuestro secreto. Tengo mucho miedo. No quiero que me toque, que ya no me haga más daño. Por favor, Diosito, haz que yo sea un angelito. El abuso sexual en los niños es más común de lo que usted piensa. Varias encuestas afirman que por lo menos una de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 varones recuerdan abusos sexuales durante su infancia. Es errado pensar que el agresor es un perturbado mental, un enfermo psiquiátrico o personas con un elevado grado de desajuste psicológico. Lo más común es que quienes abusan sexualmente de niños y niñas son personas a las que el niño conoce. Tenía 11 años. A mí me respetas, ¿oíste? Aquí se hace lo que yo mando. Pero mi mamá... Fui feliz hasta que conocí a mi papá. Ya, para de lloriquear. Si esto es normal, todo el mundo lo hace. Y después, él me amenazaba. Mamá, nada, yo respondo con tu mamá. Y si mucho friega, les dejo a ver cómo sobreviven. Es importante dejar en claro que la mayoría de los abusos sexuales son perpetrados por personas cercanas y conocidas. De hecho, en 8 de cada 10 casos reportados, el abusador es de la propia familia, amigos de los padres o vecinos. El agresor, por lo general, es una figura de autoridad a quien el niño ama y en quien confía. Así como nos cuenta la terapeuta infantil Lilian Ortiz. Los abusos sexuales no son de personas extrañas, de esas personas rarísimas. No, el abuso sexual se da en la vida cotidiana del niño con las personas que están más cercanas, abuelos, tíos, maestros, amigos cercanos de la casa, padrastros, papá, entre hermanos. No sabía qué hacer. El niño que conoce y aprecia al agresor se siente atrapado entre el afecto y lealtad que siente hacia esa persona. Si el niño trata de romper con las relaciones sexuales, el que lo abusa puede amenazarlo mediante la violencia o negándole su afecto. Casi siempre se convence al niño a participar en este tipo de actos por medio de persuasión, recompensas o amenazas. Una vez más, escuchemos a Lilian Ortiz. Normalmente el abuso sexual trae la culpabilidad. El adulto que quiere entrar en este proceso de abuso sexual empieza regalitos, halagos, palabras dulces. Y entonces estos niños caen en ese encanto de que haya alguien que le haga sentir que vale la pena. Porque normalmente en su familia han encontrado más bien un ambiente de descalificación, de insulto, de grito. Entonces, una vez que pasa esta etapa así como de seducción y empieza a suceder el acto sexual, siempre, siempre hay la amenaza. Verás que tú lo permitiste. ¡Quítate la ropa! Es como una hija. ¡Ya no eres una niña! Además, tú me provocaste. Cuando se hace investigaciones a adultos que han sido abusados sexualmente de niños, dicen que todos trataron de comunicarse con un adulto del abuso, con el maestro, la mamá, una tía, y que siempre hubo una burla o un insulto o una negación. Déjame tocarte. Ya no me toque, no me haga más daño. ¿Qué? No inventes tonterías. ¡Cállate! Es terrible si usted se pone a pensar de que hubo el intento y que no fueron escuchados. ¡Hola! Como padre o madre, procure educar a sus hijos sobre cuándo y cómo poner límites a los adultos en caso de que se presente un acoso o abuso sexual. Enséñele a su niño que el respeto a los mayores no significa obedecer ciegamente a las figuras de autoridad. Hay caricias buenas como un abrazo, pero hay caricias intimidantes que desembocan en acoso o abuso sexual. Poder distinguir entre una caricia adecuada y una caricia rara y reaccionar a tiempo es la mejor defensa contra esos actos de violencia sexual. Además, brindarle al niño la capacidad de saberse escuchado le permitirá confrontar y frenar con firmeza al agresor. Siéntate en mis piernas. ¡No me toques! Es una muestra de cariño. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Le contaré a mi mamá. Nadie tiene derecho de tocarnos, manosearnos o acariciarnos de forma rara. Hay caricias buenas como los abrazos, pero hay otras caricias que no están bien. Debes decir no cuando alguien quiere meter su mano en tu ropa interior o te obligue a hacer cosas que tú no quieres. Te voy a cantar una canción para que sepas cuándo decir no. Más allá de la mano, di no, pide ayuda y di no. Si alguien pretende topar tu cuerpo, di no. Si alguien pretende topar tu cuerpo, di no. Si un perfecto extraño o un familiar cercano intenta regalar. Por su cuerpo, tu mano, di no. Simplemente di no. Cuenta uno, dos y tres y dile. Cuenta uno, dos y tres y dile. Cuenta uno, dos y tres y dile que no. Simplemente di no. Pide ayuda y di no. Simplemente di no. Estás escuchando Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Nos podrán callar, no nos va. esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz. Amigo, conmigo tú puedes contar y todo. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí con lo mejor de la medicina natural de Luz Alfa. No se olvide, pase la voz todos los días a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde. Mente sana en cuerpo sano. Estamos aquí, vamos ahora sí a también compartir todas las experiencias, vamos a compartir las llamadas, ¿no?, que ingresen a las líneas siempre anunciadas. Estamos en el 472, atención, las líneas de Radio Cielo, 472-3110 y 472-3184, ¿ya? 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 472-3383. Vamos con este contacto. Adelante. Hola, doctor. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? De Asia, doctor, de Asia Cayete. Adelante, bienvenido, haga su consulta. Doctor, le comunico. Mire, yo soy una persona ya de 82 años. ¿Ya? Y he tenido, digamos, una desviación de mi columna ya hace muchos años ya. Ya. Entonces, ahora se me ha presentado un dolor de la rodilla para arriba, no en la pierna. Ya. Me descansó ese dolor y se ha bajado de la rodilla para abajo. Ah. Un dolor, no fuerte, pero como está adormecido, ya. Digamos así, ¿no? Golcito, los dedos, por ahí. Entonces, yo estoy usando el masajel. Sí, sí. Bueno, he usado recién, cada qué tiempo se podía echar, o habrá otra cosita más para poder amortiguar el dolor que tengo. Sí, le entiendo. Lo que usted tiene, aquí se percibe, se presume, es una inflamación del nervio ciático. Es un nervio que sale de la espina dorsal y desciende por las dos piernas. Allá. Y así es. y bueno, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, doctor, ya. No se preocupe. Vamos. Ya, doctor. Su problema, pues, es aquí en la parte lumbar, ¿no? Posiblemente sea la L4, L5, ¿no? Donde tiene una hernia discal y hay una presión hacia el nervio ciático, que es el nervio más largo de paso en todo el cuerpo, y que, pues, dan esas sensaciones, ¿no? De ese dolorcito como de estiramiento, ¿no? Y bueno, pues hay que ayudarle. Vamos a recibir esta otra llamada. Adelante. Del distrito de Puente Piedra, doctor. Bienvenido. Adelante con su consulta. Doctor, dos preguntitas, por favor. Mira, la primera es de que mi mamá ahorita está con una depresión. Está medicándose con antidepresivo y una vitamina que le había dado el doctor. Ya. Entonces, le preguntaba a todos, no sé si sería conveniente llevarle a la charla que usted mañana va a dar. Excelente. ¿Le ayudaría a mi mamá? De excelente, y de hecho que va a tener una solución, ¿no? A esos posibles conflictos emocionales o emociones atrapadas o traumas emocionales que ella haya padecido. Ya, doctor. Que le lleven a esa depresión, llévela, ¿ya? Ya, la otra es, doctor, a pesar de estar tomando esos antidepresivos, ¿puede tomar la receta que me dio la vez pasada usted, que fue un jugo de naranja para la rodilla, es esto, doctor? Sí, jugo de naranja con harina de coca, ¿no? Citrazol, y me dijo, y una vez al día. Ya, sí. ¿No sería, cómo se llama, no le haría daño si está tomando esos antidepresivos, doctor? No, porque no hay, la interacción no es mala, ¿no? Malo le haría si toma dos fármacos parecidos, ¿no? O iguales en sus principios, sí, pero en medicina natural no existe esa regla, así que puede tomarlo sin ningún inconveniente. Y bueno, vamos con otro contacto. Adelante. De acá de San Juan, doctor. Muy bien, adelante con su pregunta. Doctor, yo tengo un niño de 4 años, yo le estoy dando levadura de cerveza diario en el desayuno y ya. Algas marinas. Ya. También he comprado SP Goy. Uh-huh. No sé si es dable darle todos esos tres medicamentos o uno de ellos no le doy, por eso le estoy consultando. Ah, correcto. ¿Cómo está él, el delgadito? ¿Está subido de peso? No, está delgado, doctor, y no tiene mucho apetito. ¿Lo ha desparasitado? No, doctor, no. Uh-huh. Pero él no consume nada de golosinas, doctor, yo no le doy. Ya, pero a veces, usted sabe, los niños actúan en inocencia, pero sin responsabilidad, y a veces las manitos sucias lo llevan a la boca. Ajá. Y por ahí ya se parasitan, ¿no? Uh-huh. También. Ya, doctor, aparte de eso, yo me he comprado harina de coca. Yo quisiera saber cómo debo consumirlo. Ya, porque ¿no? me duelen mis huesos de mi mano, de mi pie. Correcto. Vamos, ya, doctor, a ayudarle, ¿no? Muchas gracias, doctor. A usted también. Gracias. Agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, estamos siempre aquí, todos los días a través de Radio Cielo, en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos con la otra línea inmediatamente. Adelante. Desde Zárate. Desde Zárate. Adelante con su consulta. Quería preguntarle, por favor, que tengo un familiar que tiene cáncer y al seno. Ya. Él está tomando Ficán. Sí. Pero ahora está haciéndole bien, porque inclusive se ha puesto a trabajar, uh-huh. pero ahora se está poniendo un poco amarilla en sus manos. Uh-huh. Yeah. No sé de qué será o qué puede. Está haciendo su dieta, todo como le han indicado, ¿no? Yeah. Y está haciendo como siempre, está tomando linaza, hierbas, pero no sé qué más podría ayudarla, ¿no? Porque inclusive no, está trabajando, uh-huh. ¿no? No tiene desgano, no, nada. Pero sí las manos se le ha puesto un poco amarillas. Ya, sí, posiblemente es una ictericia pasajera, ¿no? De todas maneras, vamos a ayudarle, ¿no? A ver, le escucho por el radio. Gracias por su llamada, su contacto. Y bueno, vamos a dar la respuesta inmediatamente a la primera llamada, ¿no? El problema, pues, de ese dolor en la parte dorsal del muslo, ¿no? Donde, pues, a veces se va hasta abajo, hasta las pantorrillas, ¿no? O hasta inclusive el dedo gordo del pie. Bueno, de una u otra manera, cuando hay una presión en la columna vertebral, la parte lumbar, hacia este nervio, que es el nervio más largo del cuerpo, entonces como que se inflama y entonces vienen y aparecen los síntomas, ¿no? En algunos mucho más severo pues que en otros, ¿no? Entonces para esto de todas maneras es importante que usted se haga tratar de la columna, ¿no? Y utilice el masagel no solo en la columna sino también en la zona del lomo hacia abajo, donde siente usted esa inflamación, ese dolor, tres veces al día, ya tres veces al día. Y utilice para acostarse, hay unas pijamas, digamos, tipo chicle, así apretaditos, que son de lana, ¿no? Para que se abrigue toda la pierna, ¿no? Y con medias también. Entonces, por la edad también, pues son 82 años, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. Después, también que le ayuden a hacer aquí baños alternados de agua primeramente caliente y después fría, desde la cintura hacia abajo, tres veces al día. También tome aquí el, que es muy bueno, la verbena. Busque la verbena para que tome una copita antes del desayuno y antes del almuerzo. Y si puede también antes de la cena, es bastante amarga la verbena, juguito de verbena, ¿ya? Una copa antes de cada alimento, tres veces al día, es altamente desinflamante. Y lógicamente tome de luz alfa el AQ Plus y el Maicur, dos cucharas de AQ Plus con dos cápsulas de Maicur. Esto al principio tómelo cada 4 horas, y en la medida que usted va sintiendo totalmente ya la mejoría, tómelo antes de cada alimento. Correcto, dos cucharas de AQ Plus y dos cápsulas de Maicur antes de cada alimento. ¿Ya? Va a ver usted que va a mejorar muy rápidamente. Después nos vamos hacia Puente Piedra, el problema pues de la depresión que crece y crece cada día, ¿no? Donde pues los síntomas son muy característicos dentro de la depresión: la tristeza, la pena, la melancolía. A veces son situaciones clínicas, situaciones psicológicas, de ideas insatisfechas o pérdida de un familiar, ¿no? A veces cuando termina una relación de pareja, o a veces los hijos están en las drogas. Bueno, son pues sentimientos, ¿no? Emociones que atrapan al ser humano, y que de una otra forma pues ya el ser humano no rinde como antes, ¿no? Vive bajo esos sentimientos de culpa, muchas veces también de falta de valor para enfrentar las cosas, la vida, y hasta se siente impotente, ¿no? O sea, con mucha impotencia. Y hay otros más críticos, hay otros estados ya de depresión más crítico, pues que a muchos los lleva a ser violentos, agresivos, otros también al suicidio, ¿no? Así tienen pensamientos donde pues la vida ya no vale la pena vivir, mejor bueno, voy a buscar el puente de los suspiros y llevar mi soga ahí para colgarme. Bueno, no es pues por cierto una opción buena definitivamente, pero hay que ayudar a que disminuya esa fatiga, a que pues no esté recordando las situaciones negativas por las cuales ha pasado, ¿no? Y persistir en la tristeza, la ansiedad, ¿no? Y así sucesivamente, son síntomas que no son nada gratos, nada buenos. Entonces, de todas maneras, le ayudaría bastante si toma pues unas 20 gotitas de Valerín y 20 gotas de Maxín. Ya esto cada 4 horas con líquido. Puede también hacer hervir en agüita de toronjil, ¿ya? Y de romero, medio kilo o un kilo de manzana. Después lo licúa y tomes endulzadito una tacita antes de cada alimento. Ya esto es una buena fórmula también. La harina de coca puede tomar una cucharadita diaria, no todos los días. Y bueno, y tiene que salir pues de aquí de la casa, entretenerse, salir pues al campo o hacer ejercicios a través de un parque o la misma casa, cambiar de ambiente, ¿ya? Esto es bastante importante. Y buscar también, en muchos casos, la asesoría, ¿no? Los consejos de un buen psicoterapeuta, ¿ya? Esto también le ayudaría bastante, porque a veces todos los seres humanos no podemos hacer las cosas a veces solos, necesitamos siempre a veces de la ayuda de alguien, del consejo, ¿cierto?, de alguien, del aliciente, de la esperanza, de que es posible que se dé solución a los problemas. Y como dice el principio, ¿no?, si un problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si un problema también tiene solución, igual, ¿para qué me tengo que preocupar? O sea, las preocupaciones significa pues que a veces el ser humano se ahoga en un vaso de agua, se aprende del problema y lo absorbe como una esponja y bueno, prácticamente lo domina y a veces hasta se manipula. O sea, los problemas manipulan a la mente del ser humano y la mente pues a veces se vuelve desordenada, la mente se vuelve vacía, ¿no? Y viene el desequilibrio de la mente, que afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra salud. ¿Cuántos casos hay de enfermedades degenerativas, de la diabetes, el cáncer, justamente por culpa de estas emociones, de estos conflictos, de estos choques brutales psicológicos, de estos traumas emocionales que el ser humano los vive y los padece? Después nos vamos hacia San Juan, de Miraflores, en la cual pues nuestra dama nos pregunta la importancia o qué hacer con la levadura de cerveza, si es bueno tomarla junto con el SPBOY, junto con las algas, ¿no? Indudablemente que es una maravilla. La levadura de cerveza justamente lo que tiene es el complejo B. Ya, la levadura de cerveza tiene más de 12 vitaminas, ¿no?, y muchos minerales. Para aquellos, por ejemplo, que estudian, tiene bastante fósforo. Para aquellos que necesitan de digamos, liberar las calorías, la energía que tanto necesitamos de los alimentos, ahí está la tiamina, la riboflavina, ¿no? Por eso le llama también, por la piridoxina, la vitamina de los nervios, ¿no? Así que levadura de cerveza para todos los estudiantes, para todas las damas que están pues también con principio de la menopausia y para aquellos que quieran aumentar masa muscular, no gordura, sino masa muscular. Entonces, dele a tomar de una a dos capsulitas con los alimentos tres veces al día. Y en cuanto pues a todos los aminoácidos para que crezca su cuerpo, su organismo, que están en el SPGOI, y también abundantes vitaminas y minerales que no existen tan fácilmente a veces en la naturaleza. Entonces el SPGOI para aquellos que están en crecimiento es muy bueno, las mamás que están lactando, dele a tomar de una a dos capsulitas también con los alimentos tres veces al día. Ya no necesita tomar, además de esto, algas, ya no necesita. Aquí tiene la mayor fuente de clorofila en el SPGOI de Luzalfa. Y usted sí tome su coquita, ¿no?, su harina de coca, pues tan buena que, repito, pues aquellas damas que tienen deficiencias de calcio, bueno, ahí tienen una de las buenas opciones también. También sus aceites esenciales, que son muy buenos, contiene buena cantidad de hierro, ¿no?, si bien contiene alcaloides, pero en forma natural, que son relajantes, ¿no? Tiene la cocaína, la cinamilcocaína, la tropacocaína, bueno, tiene muchos alcaloides que son naturales, ¿no? Una cosa es el procesamiento de la hoja de coca, que ya se deriva en drogas de uso prohibido, y otra cosa es la misma hojita, ¿ya? Es muy digestiva, es tónica, es un estimulante muy natural del sistema nervioso, ¿no? Aquellos que necesitan estimularse un poquito más, está están así decaídos, depresivos, pues pueden tomar también una cucharadita de harina de coca. Y bueno, aquellos que padecen también del asma, de cólicos, ¿no?, de cuadros mal de altura, por ejemplo, el soroche, lleve sus hojitas de coca o su harinita de coca y lo toma pues antes de subir en la altura. Y así, bueno, puede tomarla sin ningún inconveniente. Después, bueno, en Luz Alfa tenemos pues una excelente harina de coca, una excelente levadura de cerveza sin excipientes, ¿eh? Después nos vamos hacia Zárate, ¿no? Bueno, indudablemente que crecen cada día, digamos, los problemas de cáncer de mama, ¿no?, que son bastante críticos y son los puntos más débiles, siempre el sexo femenino, el cáncer de mama, ¿no? Es decir, un tumor pues que afecta a las glándulas mamarias, ¿no?, y que básicamente pues se presenta, digamos, en damas que de una u otra forma tienen, hay factores genéticos en ellas, problemas hormonales, ¿no?, a veces golpes también, hay que cuidarse los golpes, de los traumas, ¿no?, fuertes que tienen los senos, ¿no? Y así, bueno, todo esto pues se tiene que tratar. Se tiene que tratar. También aquí hay posibles emociones atrapadas que se tiene que tomar en cuenta, conflictos, por ejemplo, con mamá, papá, o con el esposo, con la esposa, ¿no? Entonces, hay un alto porcentaje de cáncer a la mama que prácticamente afecta a gran parte de la población. Por eso que es bueno prevenir. Las damas que padezcan ya de los fibroadenomas, de bultitos en la mama, no es que tengan cáncer, sino que en la mayoría de las veces son benignos, pero hay que tratarse, ¿no? Hay que tratarse. ¿Cuándo son síntomas de un posible cáncer? A veces cuando el tumorcito se vuelve así una masa dura, ¿no? Se producen a veces retracciones, ¿no? Enrojecimiento, el crecimiento pues es más generalizado, ¿ya? Y bueno, el aspecto ya del pezón pues aparentemente ya no es normal, está más retraído, un poco como dice, desviado, y así se va ampliando el cáncer pues a los ganglios linfáticos, donde se van presentando aquí como una cadena linfática axilar, ¿no? Entonces, por ese lado, le vamos a recomendar, de todas maneras, que un paciente que tiene un problema de cáncer acudan este jueves también a este curso taller gratuito que vamos a brindar a las 6 de la tarde. Y bueno, en ese orden vamos a recomendarle pues que tome el Cican. El Cican es un producto estrella, Luz Alfa, que tiene estos dos principios importantes de bloquear el alimento de la célula cancerígena y de elevar las defensas inmunológicas, sobre todo las células NK. Entonces, en ese aspecto, tómelo 20 gotas después de cada alimento con líquido, 20 gotitas después de cada alimento con líquido. Aquí entran a tallar las mejores resinas, los mejores principios activos descubiertos de muchas plantas anticancerígenas en el planeta. Así es, el cinedium, y bueno, son muchas las plantas y resinas que tienen ya acción demostrada. Uno de ellos por la dulcamara, ¿no? La dulcamara es maravillosa. Y bueno, después también le vamos a recomendar que tomen infusión, unas 3 hojitas por taza de hojitas de guanábana, ¿ya? Y puede agregarle un rizoma, una raicita de palillo, así en trocitos, en esa infusión, ¿ya? Y lo toma antes de cada alimento 3 veces al día. Puede tomar esta agüita con 2 cápsulas de Maicur, ¿ya?, de Luz Alfa, con 2 capsulitas de Maicur de Luz Alfa. También es un noni micelizado. Tome usted el noni micelizado, Luz Alfa, de 2 a 3 cucharas con el estómago vacío antes de cada alimento 3 veces al día. Y aléjese de embutidos, aléjese pues de jamonadas, aléjese de las mortadelas, de los chisitos, aléjese de las gaseosas, de las harinas refinadas, de todo aquello pues que tiene principios anticancerígenos, ¿no? Y bueno, o cancerígenos, ¿no? En este caso, pues, lo que forma radicales libres, lo que acidifica la sangre. La sangre tiene que estar en un estado, pero de lo más normalizado. La energía de las células, la vibración de los campos vibracionales tiene que estar también en los milivoltios y en los Armstrong adecuados, ¿no? Por ejemplo, nuestras células tienen que vibrar a más de 8000 Armstrong y a más de 60, 90 milivoltios. Entonces, eso es muy importante determinar en los pacientes con los problemas de cáncer, es así. Y bueno, lleve una vida pues más ordenada, ¿no? Haga bastante oraciones, que son muy importantes las oraciones, es como conversar consigo mismo, relajarse, conversar con el Creador. En eso tiene que ver mucho pues la oración meditativa, o sea, la meditación. Son pruebas que hay que saberlas superar, y para eso estamos aquí, para poder ayudarle. Después, nos indican, otra llamada que nos hacen por lo interno, también el cáncer, pero en este caso es el cáncer del recto, nos están indicando, y bueno, ¿qué hacer ante este problema del cáncer del recto? Bueno, ya si le han ya diagnosticado, pues ya le han diagnosticado indudablemente que ya son células que se han vuelto agresivas, células distorsionadas, células anaplásicas, y bueno, posiblemente comenzó por los pólipos, ¿no? Por los pólipos intestinales, el problema de este cáncer colorrectal. Y bueno, en ese aspecto le vamos a ayudar con un producto extraordinario. Aparte de tomar el Sican, para usted, el que le va a hacer muy bien va a ser estos tres productos anticancerígenos y desinflamantes. Uno es el Maicur, el otro es el Acu Plus. Tome 2 cucharadas de Acu Plus con 2 cápsulas de Maicur, pero cada 4 horas, ¿ya? Puede tomarlo con chicha morada. Prepárese chicha morada 1 litro diario para que tome, sin azúcar, ¿ya? Sin azúcar. Entonces, en ese orden, si es que hay estreñimiento, generalmente, pues a veces el cáncer colorrectal comienza con el colon irritable, comienza con estreñimientos muy crónicos. Entonces le recomendamos tomar unas 4 o 5 cucharas de aceite de oliva ozonizado de luz alfa al acostarse, ¿ya? Al acostarse, todos los días, si puede 6 cucharas mejor. Cuando ya usted va normalizando la digestión, entonces baja 4, baja 3, bueno, se queda con 3 pues, por 1, 2, 3 meses, ¿no? Y de paso también a la hora del almuerzo, agréguele 1 o 2 cucharas de aceite de oliva a sus ensaladas, ¿no? También es muy bueno, ¿correcto? Y bueno, hay que tomar en cuenta aquí que si se atiende a tiempo, pues el problema del cáncer colorrectal va muy bien, ¿no? Iría bastante bien en su tratamiento. De paso, bueno, hágase sus terapias de desintoxicación iónica celular, son muy buenas, ¿no? Son muy buenas, por lo menos 15 sesiones. Puede ser a diario, o cada 2 días, o cada 3 días, ¿no? Y va a ver que va a mejorar muy rápidamente. Cambie sus estados mentales, ¿no? A una mente más positiva, y pues y va a ver pues que va a marcar la diferencia en su tratamiento. Muy bien, nos vamos despidiendo. Siempre no se olviden, estamos en la central del INSE, estamos atendiendo todos los días de lunes a domingo en la avenida César Canevaro 498 en Lince, avenida César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales o 18 de la avenida Arequipa. Acuérdense que la avenida César Canevaro es una prolongación de 2 avenidas, de Francisco de Sela y de la avenida Canadá. Se comienza con la avenida Canadá, continúa Francisco de Sela y después ya termina en César Canevaro, porque muchos llegan, dicen 18, pero acá dice Francisco de Sela, no, continúe usted, y a partir de la avenida Arenales ya comienza la avenida César Canevaro.